Lo que se conoce como el carnaval en general es una consecuencia de la concepción simple del tiempo que adopta el cristianismo, una concepción ajustada a los ciclos vitales y de las cosechas. Con el transcurso del tiempo, distintos aspectos se han ido marcando con mayor profundidad hasta alcanzar en cada una fiesta distinta. En el proceso de su propia definición, el carnaval gaditano toma peculiaridades del italiano. Los antifaces, las caretas, las serpentinas, los papelillos son otros tantos elementos que se asimilaron del carnaval italiano. Sin duda, un siglo que marcó la historia del carnaval gaditano fue el XIX, pues cuando aparece la primera agrupación de la que se tiene constancia, llamada Cuadrilla de Gallegos, de 1821. De mediados de este siglo proviene la costumbre gaditana de pedir alguna invitación o moneda por parte de las agrupaciones tras cantar sus coplas. El tiempo transcurrido entre 1920 y 1936 abarca un periodo de madurez de las agrupaciones. Durante la Guerra Civil se publica el Boletín Oficial del Estado, en el que se prohibió la celebración del carnaval. Este paréntesis duraría hasta 1948. El carnaval de Cádiz resucitó gracias al sufrimiento provocado por la explosión del depósito de minas de San Severiano, ocurrida en 1947. El gobernador civil, Carlos María Rodríguez de Valcárcel, pensó que había que levantar los ánimos de la población. Los viejos carnavaleros le habían mostrado su deseo de volver a sacar un coro en alguna velada de verano, y tras escuchar los tangos de los coros Piñata Gaditana, no encontró motivos para no permitir de nuevo la celebración de la fiesta. El 15 de febrero de 1977 es la primera fecha del Carnaval Democrático o en Libertad. De este año destaca el coro Los Dedócratas, fundamentales de la transición de las fiestas típicas gaditanas al carnaval y la recuperación del coro.